Comienza aquí Lecturas de Verano, como cada martes, gracias a la colaboración de Isabel Vázquez, como saben, responsable de Librería El Alambique de nuestra localidad, que nos está ofreciendo diferentes propuestas a lo largo de todo este verano y que, bueno, pues van desde los clásicos de la literatura hasta las últimas novedades, y todo ello sin olvidar, además, especialmente al público infantil o juvenil. Nos vamos a quedar propuestas en todos esos ámbitos, pero antes que nada, por supuesto, pasamos a saludar a Isabel Vázquez. Isa, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, nos vamos a quedar con nuevas propuestas en este verano, en el que ya decíamos en la pasada semana, que poco a poco hemos ido contando, acumulando un buen listado de obras para tener en cuenta. Si no puede ser todas durante este verano, bueno, pues las tenemos ahí para lo que resta de año, ¿no? Pues sí. A ver, propongo una serie de libros, pero es tanta la variedad de libros que hay que, bueno, pues me resulta muchas veces incluso difícil escoger. Pero bueno, os propongo algunas de ellas y a poco pues iremos proponiendo algunas más. Además, hoy lo vamos a comprobar también con clásicos de la literatura. Otra serie de obras que son más novedosas en cuanto a su publicación y, como decíamos, también, por supuesto, la propuesta infantil y juvenil, que nos falta. Pues sí, esta vez voy a comenzar con Travesura de la Niña Mala, ¿vale? Como un libro algo más antiguo. Después con el de Ninguna Parte, de Julia Navarro. Y por último con uno infantil, que se titula Elmer, de David McKean. Pues son las tres propuestas, como nos decías, ¿no? Todo un clásico para arrancar, porque Travesuras de la Niña Mala, bueno, nos referimos nada más y nada menos que a Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí, este autor es muy conocido y voy a hablar un poco de él. Decir que se llama Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, ¿vale? Nació en Arequipa en el 1936. Y es conocido por todos nosotros como Mario Vargas Llosa. Es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde el 1993 y es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura en el 2010, el de Cervantes en el 1994... Y es considerado como el más importante de la lengua española, ¿vale? Y consiguió también el Príncipe de Asturias de las Letras en el 86. El Premio Biblioteca Breve en el 1962. El Rómulo Gallegos en el 67. Y el Premio Planeta en el 93, entre otros muchos premios que ha ido ganando a lo largo de su trayectoria literaria. Como escritor, alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros, escrita en el 1963, La casa verde, en el 66, y Conversación en la catedral, en el 69. Después continuó escribiendo prolíficamente en varios géneros literarios como el ensayo, el artículo y el teatro. Y varias de sus obras han sido adaptadas incluso al cine y a la televisión, como La tía Julia y El escribor, El chivo, que fue una telenovela inspirada en la fiesta del chivo, que se llevó a la pantalla en el 2014, y Cuando vivas conmigo, que fue una serie también de televisión en el 2016 basada en la obra de El héroe discreto. La mayoría de sus novelas están ambientadas en Perú y exploran su concepción sobre la sociedad peruana. En cambio, en La guerra del fin del mundo, del 81, y La fiesta del chivo y El sueño del Celta, pues ubica sus tramas en otros países. Y bueno, decir un poco de Las travesuras de la niña mala, que en este libro nos hacemos la pregunta de ¿cuál es el verdadero rostro del amor? Pues bien, hablar un poco de este libro es que el personaje se llama Ricardo y ve cumplido que a una edad muy temprana el sueño que en su Lima natal alimentó desde que tenía uso de razón, ¿no? Vivir en París. Pero el reencuentro con un amor de adolescencia pues lo cambiará todo para él. la joven, inconformista, aventurera, pragmática e inquieta, lo arrastrará fuera del pequeño mundo de sus ambiciones. Testigos de épocas convulsas y florecientes en ciudades como Londres, París, Tokio o Madrid. Que aquí son mucho más escenarios, ambos personajes verán sus vidas entrelazarse sin llegar a coincidir del todo. Sin embargo, esta danza de encuentros y desencuentros hará crecer la intensidad del relato página a página hasta propiciar una verdadera fusión del lector como el universo emocional de los protagonistas, creando una admirable tensión entre lo cómico y lo trágico. Pues Mario Vargas Llosa juega con la realidad y la ficción para liberar una historia en la que el amor se nos muestra indefinible, dueño de mil caras, como aquí el personaje de la niña mala. Pasión y instancia, azar y destino, dolor y disfrute, que entonces resaltamos con la pregunta que ¿cuál es el verdadero rostro del amor? Así que, centrado, ahora lo veremos, por ejemplo, en la siguiente obra. En concreto, se centrará en el personaje protagonista, en el ser humano como tal, lo que siente, y en este caso concreto serían las relaciones humanas, ¿no? En el amor entre dos personas y en la evolución, ¿no? Durante todas sus vidas prácticamente, porque es, como nos indicaba, desde la adolescencia, ¿no? Hasta ya muy mayores. Y todo ello parece que además, durante la segunda mitad del siglo XX en distintas capitales del mundo, ¿no? Sí, van apareciendo distintos escenarios dentro del libro, ¿vale? Y es un libro que es narrado con un conjunto de recuerdos vividos, ¿no? Del protagonista de adolescente en un barrio miraflorino en la década de los 60, donde Ricardo... pues quedará flecheado por primera vez de esta chica, ¿no? Hasta convertirse en una situación constante, ¿no? Por anhelar ser correspondido a lo largo de toda su vida por esa niña mala, que muchas veces, pues esta lo esquiva, ¿no? Le presta indiferencia y es un poco fría y calculadora. Entonces, continuamente, a través del libro, pues te va haciendo un poco sufrir, ¿no? El hecho de que él la quiere, pero hay veces que, bueno, la gran mayoría, pues ella no le corresponde. Pero bueno, ahí está la pregunta de que nos hace, ¿no? De cuál es el verdadero rostro del amor. ¿Qué es eso de la niña mala? ¿Quién es? Cuéntame de ella más bien. Estábamos tomando café en su casa, después de la cena, y hablando quedo para no distraer a Simón, que en el cuarto contiguo, su estudio, revisaba un informe que debía presentar al día siguiente en un seminario. Hacía rato que Hilal se había ido a dormir. «Una vieja historia», le respondí. «No se la he contado a nadie nunca. Pero mira, creo que a ti sí te la voy a contar, Elena, para que te olvides de lo que ha ocurrido con Hilal». Y se la conté, de principio a fin, desde los ya lejanos días de mi niñez, cuando la llegada de Lucy y Lily, las falsas chilenitas, alborotó las tranquilas calles de Miraflores, hasta aquella noche de amor apasionado en Tokio, la más hermosa noche de amor de mi vida, que bruscamente se cortó con la visión, en las sombras de aquella habitación, del señor Fukuda observándonos con sus anteojos oscuros y las manos trajinando su bragueta. No sé cuánto rato estuve hablando. No sé en qué momento apareció Simón y se sentó junto a Elena y, silencioso y atento como ella, se puso a escucharme. No sé en qué momento se me saltaron las lágrimas y, avergonzado por esa efusión sentimental, me callé. Tardé un buen rato en serenarme. Mientras balbuceaba unas disculpas, vi a Simón ponerse de pie y volver con vasos y una botella de vino. «Es lo único que tengo, vino y además un Beaujolais muy barato», se excusó, dándome una palmada en el hombro. «Supongo que en casos como este corresponde un trago más noble». «Whisky, vodka, ron o coñac, por supuesto», dijo Elena. «Esta casa es un desastre. Nunca tenemos lo que deberíamos tener. Somos unos anfitriones lamentables, Ricardo». «Te he fregado tu informe de mañana con mi numerito, Simón». «Algo mucho más interesante que mi informe», afirmó él. «Por lo demás, ese apodo te calza como un guante. No en el sentido peyorativo, sino en el literal. Eso eres tú, mon vieux. Aunque no te guste, un niño bueno». ¿Sabes qué es una maravillosa historia de amor? Exclamó Elena, mirándome sorprendida. Porque eso es lo que es, en el fondo, una maravillosa historia de amor. Este belga triste nunca me ha querido así. ¿Quién como ella, chico? Me gustaría conocer a esa Matahari, dijo Simón. Pasarás antes sobre mi cadáver, lo amenazó Elena, tirándole de la barba. ¿Tienes fotos de ella? ¿Nos las muestras? No tengo ni una sola. Que recuerde, jamás nos tomamos una foto juntos. La próxima vez que llame, te ruego que contestes ese teléfono, dijo Elena. Esta historia no puede terminar así, con un teléfono sonando y sonando, como en la peor película de Hitchcock. Es, ya decimos, el centro de toda esta historia, de esta novela, dentro de lo que es la prolífica obra de Vargas Llosa, bueno, pues una novela que nos puede servir, ¿no?, para conocer su narrativa, para adentrarnos, si no lo conocemos ya, pues en una de sus obras más destacadas, ¿no? Pues sí, esta es una magnífica obra de Mario Vargas Llosa, ¿no?, en la que, como digo, he dicho anteriormente, aquí hay una explicación magnífica, ¿no?, del enamoramiento que puede causar, ¿no?, incluso introducir a quien de una manera involuntaria, ¿vale?, se sumerge en dicho mundo, y en la que, por otra parte, lo que es capaz de una persona tener control, ¿no?, a través de la malicia incluso, que puede aprovechar, ¿no?, de la herramienta de seducción para llegar al enamoramiento. Así que obra centrada en los seres humanos, como la siguiente que vamos a ver, pero por otro motivo, y en concreto, bueno, pues las relaciones amorosas, sentimentales, en toda la evolución de estos años entre esos dos personajes. Travesuras de la niña mala, que podríamos decir, ¿para quién podría ir dirigido? ¿Qué público podría...? Bueno, va dirigido para personas adultas, ¿vale? También decir que no lo he comentado anteriormente, es un libro de la editorial Alfaguara, aunque también ya lo podemos encontrar, como es un libro de años atrás, lo podemos encontrar incluso en libro de bolsillo, ¿vale?, que son más económicos. Y bueno, pues eso mismo, decir que es para personas adultas, ¿vale? Uh-huh. Para lectores que tienen ya una cierta madurez. Sí, sí. Bueno, pues Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa. Hoy como la primera de nuestras propuestas. Decíamos que además hoy íbamos a continuar con el ser humano como gran protagonista, por supuesto, a través de la obra, la novela, hoy que hemos seleccionado de Julia Navarro. Isa, de ninguna parte es la novela elegida, ¿verdad? Sí, como comenta, de ninguna parte, escrita por Julia Navarro, la editorial que lo imprime es Plaza y Janés, y esta, bueno, no es de este año, decirlo, que es del año pasado. Y hablar un poco de Julia, pues Navarro nació en Madrid en el 53, es licenciada en periodismo y ha desarrollado una notable carrera dentro del mundo periodístico, antes de convertirse en una de las autoras más conocidas del panorama literario español, y es especializada en análisis político durante más de 35 años, donde ha trabajado con distintos medios de comunicación como la cadena SER, la COPE o Europa Press, y además pues trabajó con importantes canales de radio, de prensa escrita y de televisión. De esta época son sus primeros libros de ensayo dedicados a analizar la transición española, así como la actualidad política de los años 90. Pues bien, decir que Navarro dio el salto a la literatura en el 2004 con la publicación La Hermandad de la Sábana Santa, una novela histórica cargada de intriga y de buenos personajes que le supuso un éxito fulgurante, siendo traducida y publicada en casi toda Europa. A partir de ese momento, el peso de su carrera literaria superó a su trabajo como periodista, publicando desde entonces otros éxitos como La Biblia de Barro, La Sangre de los Inocentes, Dime Quién Soy, que fue incluso adaptada en formato serie en 2020, Disparo, Ya Estoy Muerto, Historia de un Canalla o Tú No Matarás. Se calcula que Navarro ha vendido más de 1 millón de libros con sus últimas novelas y ha resultado ganadora de premios tan importantes como Que Leer, Ciudad de Cartagena o Ciudad de Córdoba, entre otros muchos. Y bueno, pues ya que hemos hablado un poco de ella, pues pasamos a hablar, como siempre, de su libro, ¿vale? Vamos a hablar del libro De Ninguna Parte. Pues bien, os cuento un poco la historia, que es Javier Nas, es un adolescente que presencia impotente el asesinato de su familia durante una misión del ejército israelí en el sur del Líbano, y ante los cadáveres de su madre y de su hermana pequeña, pues jura que perseguirá a los culpables durante el resto de su vida. Noche tras noche, la amenaza de Javier irrumpe en el sueño de Jacob Baudin, uno de los soldados que ha participado en la acción mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, enfrentándose al dilema de luchar contra enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo de padres franceses, no deja de sentirse un emigrante en Israel e intenta reconciliarse con una identidad que le viene dada por su condición de judío. Después de la tragedia, Javier es acogido por unos familiares en París, donde se siente atrapado entre dos mundos irreconocibles, el asfixiante núcleo familiar y la sociedad abierta que le ofrece libertad y que encarnan dos jóvenes, su prima Noura, que se rebela contra las imposiciones del integrismo religioso de su padre, y Marion, una adolescente hermosa y vitalista de la que se enamora de forma obsesiva. De Ninguna Parte es un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a unas identidades que no han escogido y de las que es difícil escapar, cuyas vidas se vuelven a cruzar años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas en las que el Círculo, una organización islamista, siembra el terror en el corazón de Europa. Es una historia que hunde sus raíces en la naturaleza humana y su claroscuro. Una vibrante novela de Julia Navarro que nos invita a reflexionar sobre cada una de nuestras certezas. Nunca he dormido con ninguna mujer. No puedo permitírmelo. Podría soñar, decir en voz alta cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir. Matar y huir. Matar y huir. La mujer que conocí anoche me ha despedido en la puerta mientras bostezaba. Parecía aliviada de verme marchar. Dentro de unos minutos no recordará mi rostro, ni yo su nombre. Siempre busco profesionales, puesto que lo único que pretendo es un desahogo rápido. En alguna ocasión han querido alargar la noche, pero yo no me lo he permitido, por temor a caer en el sueño. Disfruto del paseo en soledad. Me cruzo con mujeres que exhiben su carne en las esquinas mientras los hombres para los que trabajan aguardan fumando en cualquier portal. Me pregunto cómo será dormir con una mujer la noche entera. Quizá no lo llegue a saber nunca. Cuando era adolescente soñaba con un futuro en el que compartiría las noches y los días con Marion. Camino hacia el distrito 10. Pasaré cerca de la casa donde ella vivía con su hermana Lisette. No es que espere verla. Hace años que se marchó, pero pisar su calle consigue que la sienta cerca. Marion, pronto nos volveremos a ver. Le prometí que haría algo grande. Esta noche el pasado me visita como tantas otras noches y me cuesta reconocerme en el adolescente que fui. Aún siento un temblor cuando recuerdo el día en que llegué a París con mi hermano y el tío Jamal. Javier e Ismael, dos huérfanos asustados que no podíamos elegir. Era consecuencia de la tragedia. Mi tragedia. El asesinato de nuestros padres en Ein el Helwe. Aquel comando israelí nos dejó huérfanos. Cierro los ojos para recordar mejor, aunque temo revivir lo que sucedió entonces y que en el presente forma parte de la pesadilla que me impide dormir. Javier respiró hondo y dejó que los recuerdos le arrastraran al pasado. Seguía reteniendo en la retina aquella madrugada en Ein el Helwe, cuando los judíos irrumpieron en el sueño de la familia. No los buscaban a ellos, sino al jeque Mosin. El jeque visitaba a un cuñado de su madre. Su padre, Jafar, les ordenó que huyeran Y Abir cogió de la mano a Ismael mientras su madre, Gada, lo seguía con su hermana pequeña en brazos, la dulce Dunia. Saltaron por una ventana. El ruido de los disparos envolvía la madrugada. Su madre tropezó y cayó de bruces. La cabeza de Dunia se estampó contra el suelo y empezó a manar sangre mientras su madre gritaba. Abir se dio la vuelta y quiso socorrerlas, pero en ese momento escucharon disparos seguidos de una explosión y al jeque Mohsin chillándoles que corrieran. Así que también, bueno, pues llevada a la actualidad y esa pugna, ¿no?, entre el islamismo y el sionismo, como hemos visto con bueno, pues los incidentes, los episodios bélicos que se puedan producir y las víctimas por parte de los seres humanos, en definitiva, en medio de la historia en todo este contexto, como decimos, y bueno, pues hablando de, como decíamos, de la autora, la semana pasada ya hablábamos de periodistas que habían hecho su incursión, ¿no?, en el ámbito literario, y ocurre lo mismo, ¿no?, con Julia Navarro, que bueno, pues participó desde la transición para acá en los más destacados medios a nivel nacional y que después ya parece que directamente sí que ha pasado con todo toda su atención ya directamente a la escritura, ¿no?, a esas novelas. Sí, muchos de los, como hemos podido comprobar y seguiremos comprobando, muchos de los escritores que tanto españoles como extranjeros, pues se han dedicado al periodismo, bien ya sea por la televisión o en la radio, pero muchos luego se lanzan a escribir. Es el caso de Julia Navarro, que como nos comentabas, ¿no?, con esa primera obra, la Hermandad de la Sábana Santa, pues consiguió incluso que fuese editada en más de 30 países, y nos apuntabas esa cifra, ¿no?, más de 1 millón de ejemplares vendidos. Es otra de las características, que decir, de Vargas Llosa. Bueno, pues en el caso de esta escritora también, el hecho de que sus obras se convierten en bestsellers, ¿no? Sí, de hecho tiene muy pocas novelas escritas, creo que son sobre 8 o así, pero tiene un amplio público, ¿vale?, que vamos, a mí particularmente me he leído varios de ellas, este también, y es una escritora que me gusta. Y anteriormente además, sobre todo se había dedicado a libros periodísticos, ¿no?, sobre temas de actualidad y demás, así que la historia, bueno, pues enlaza también mucho con lo que es la actualidad a nivel internacional, en torno a Oriente Próximo y demás. Sí, que está en una noticia muy actual. Y sí, es como la vida, dependiendo de dónde vivas, pues te marcará para siempre pues tu vida. Como el contexto, ¿no?, social, sí, en el que vives al final. Exactamente. Pues, le mete un poco de amor porque aquí conoce a esta tal chica y demás. Entonces, claro, siempre le pone una pincelada de amor, porque todo no es bélico y demás, y entonces, claro, te engancha desde el primer momento su historia. Así que mucho ingrediente, ¿no?, que sí, en definitiva enganchan, y de ahí también su éxito. Obra de el año pasado, del 2021, así que muy actual, y frente a, bueno, Vargas Llosa, decíamos, del año 2006, en concreto, elegíamos esa obra. Bueno, pues son las propuestas, insistimos, que irían dirigidas más a lo que es un público adulto, ¿verdad, Isa, en este caso? Sí, es como la obra anterior de Mario Vargas Llosa, como comenta, este libro también es destinado a un público adulto. Bueno, pues las dos primeras propuestas que hemos conocido, la tercera es la que nos vamos a adentrar, como siempre, en cada programa, también en lo que pueda ser la literatura infantil y juvenil. Hoy todo un clásico, ¿no, Isa? Dentro de lo que sería pues un enfoque más infantil. Sí, aquí vamos a hablar hoy de Elmer. Es un clásico de 1968, que no es ninguna novedad, pero sigue ahí en vilo, ¿no? Y su autor es David McKean y la editorial Beascoa. ¿Vale? Y hablar un poco de este escritor, que fue un escritor e ilustrador inglés, conocido especialmente por ser el creador de la serie de Elmer. Y Elmer es un elefante de colores que es inspirado en esta obra, la obra de Paul Klee. También ha trabajado como, trabajó como animador en la compañía Kinrolfil, en ocasiones con personajes de su creación. Y David McQueen pues estudió en la Escuela de Arte de Plymouth y luego se trasladó a Londres, donde estudió en el College of Arts y comenzó a dibujar tiras cómicas para diarios y revistas. Aún antes de terminar de la universidad, pues empezó ya como ilustrador. Y bueno, su estilo de ilustración pues es de sencillez aparente, aunque en varias de sus obras incluye referencias y guiños a la historia presente, además de relatos paralelos de los que la narración nos habla, pero que sí pueden seguirse en las imágenes. Que hay veces que este autor pues solamente hace libros ilustrados. Y decir también que algunas de sus obras se han traducido al español, como pueden ser El mago que perdió su magia, Abranó, Bernardo, o Dos monstruos, La historia de Tucán, La triste historia de Verónica, Los dos almirantes, Negros y blancos, y también otra que es Odio a mi osito de peluche. Son todos libros infantiles. Y bueno, hablar un poco de Elmer. Elmer es un cuento ilustrado, ¿vale?, que nos cuenta la historia de un elefante de colores que vive en su pueblo acompañado de numerosos animales, así como el resto de su especie, los cuales son todos de color gris. Elmer, a pesar de ser muy querido por todos los animales del pueblo, piensa que todos se ríen de él por ser diferente. Decide cruzar la selva para ir en busca de un árbol con frutos de color elefante, con el objetivo de teñirse la piel. Cuando lo consigue, regresa al pueblo donde todos los animales están tristes por su ausencia. Una tormenta es la responsable de que la pintura gris de Elmer desaparezca, por lo que vuelve a ser el de siempre, con una gran variedad de colores. Es entonces cuando se da cuenta de que todos sus compañeros lo quieren y tal y como es, y deciden organizar una fiesta anual. Tal día como aquel, todos los años se disfrazan de Elmer, y este lo harán de elefante gris. En mi opinión es un libro que debería estar en una biblioteca de aula, puesto que gracias a este cuento ilustrado pues se trabaja la educación en valores, ¿vale? Y es una educación tan necesaria que tenemos que tener actualmente. Se trabaja con este libro, se puede trabajar con niños en edades comprendidas entre los 4 y los 6 años. Y además de la educación en valores, pues podemos trabajar con este libro pues los colores, los diferentes animales que aparecen, el racismo, la tolerancia, la comprensión. Y bueno, decir que Elmer engloba también una amplia gama de distintos tipos de libros, porque el protagonista siempre va a ser Elmer, pero sería, por ejemplo, Elmer y su banda, o La gran familia de Elmer, Elmer sale de paseo, Mi primer Elmer, Elmer y los colores. Entonces, en cada título se trabaja un aspecto concreto. Si, por ejemplo, compramos Elmer y los colores, pues ahí se va a enfocar más a los colores. O si, por ejemplo, es La gran familia de Elmer, pues en ese libro pues vamos a ir se trata la familia, cuáles son los componentes de la familia, incluso se pueden hacer el recuento, que ayuda. Estos libros ayudan a saber a que el niño aprenda a contar, a que aprenda los colores, a que aprenda las formas. Es una amplia gama de títulos que nos ayudan al niño a tener distintos conceptos. Así que son divertidos con las historias que cuentan, pero también didácticos, ¿no? Así que desde, evidentemente, enfocado para esa edad. El éxito que ha tenido este título, este personaje, Elmer, ¿no?, desde 1968, pues ya no deja entrever que desde luego es un libro muy indicado para ellos, para los más pequeños, para que se diviertan, se entretengan y puedan ir aprendiendo, además con esa educación en valores. Y veo por aquí que el conjunto son 29 libros, ¿no?, los que conforman esa serie infantil que fue la más destacada de este autor, David McKee. Además, bueno, pues recientemente fallecía, ¿no? Veíamos en abril, así que, hombre, una forma también de recordar su figura como un gran escritor e ilustrador, ¿no? Pues sí, ha sido este año cuando ha fallecido y bueno, pues es un libro, aunque sea del año, como hemos dicho, 68. Aún siguen vendiéndose. Además, lleva más de 8 millones de ejemplares vendidos. O sea que es un libro que raro es la vez que no me lo piden. O sea que gusta, porque como ahora también está muy en boca de educar en valores y demás, pues este libro es una ayuda para ello. Esto era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes gordos, elefantes altos y elefantes flacos. Elefantes así y asá, y de cualquier otra forma. Todos diferentes, pero todos felices y todos del mismo color, menos Elmer. Elmer era diferente. Elmer era de colores. Elmer era amarillo y naranja y rojo y rosa y morado y azul y verde y negro y blanco. Elmer no era color elefante. Y era Elmer el que hacía felices a los elefantes. Algunas veces Elmer jugaba con los elefantes, otras veces los elefantes jugaban con él, pero casi siempre que alguien se reía era porque Elmer había hecho algo divertido. Una noche Elmer no podía dormir porque se puso a pensar. Y el pensamiento que estaba pensando era que estaba harto de ser diferente. ¿Quién ha oído nunca hablar de un elefante de colores? Pensó. Por eso todos se ríen cuando me ven. Y por la mañana temprano, cuando casi nadie estaba todavía despierto del todo, Elmer se fue sin que los demás se dieran cuenta. Caminó a través de la selva y se encontró con otros animales. Todos le decían, «Buenos días, Elmer», y Elmer contestaba a cada uno, «Buenos días». Después de una larga caminata, Elmer encontró lo que andaba buscando. Un árbol bastante alto. Un árbol lleno de unos frutos color elefante. Elmer agarró el tronco con la trompa y sacudió el árbol hasta que todos los frutos cayeron al suelo. Cuando el suelo quedó cubierto de frutos, Elmer se tiró encima de ellos y se revolcó una vez y otra de un lado y del otro, hasta que no le quedó ni rastro de amarillo, de naranja, de rojo, de rosa, de morado, de azul, de verde, de negro o de blanco. Cuando terminó de revolcarse, Elmer era igual que cualquier otro elefante. Pues Elmer de David McKee, tú nos has traído por aquí el original. El del que parte, ¿no? La historia del que parte después toda la colección, pero se podría elegir, ¿no? Entre todos. Sí, puede empezar por el que quiera, porque desde están los de tapadura con sonido para incluso niños más pequeños de 4 años, ¿vale? Para niños, no sé, de 1 año y medio, 2 años, cuando ya empiezan ellos a tocar, ¿vale? Son libros táctiles. Y luego están los libros en tapadura, ¿vale? Para los que ya empiezan a pasar página, pero todavía no le damos libros en papel por el hecho de que pasen página y rompan. Y luego, como comentas, pues he traído aquí a enseñaros el libro en papel, el original, ¿vale? Que empezó con el libro en papel. Y a partir de ahí, pues para dinamizar un poco más el mercado, pues sacan distintos formatos y demás para que haya más variedad entre sus lectores. Y además viene acompañado, al menos con este título que nos ha traído, con un fantástico peluche, ¿no? Sí, porque ya con el mercadichín que decimos, pues ya van sacando, hay peluches, hay lápices, hay, no sé, me imagino que mochila, porta todos, hay infinidad de material de papelería para eso, para atraer a los pequeños. Sí, sí, en torno a lo que es el personaje de este elefante Elmer, así que tenemos por aquí el peluche colorido con los distintos recuadros de colores. Bueno, pues este simpático personaje que hoy protagoniza nuestra propuesta infantil, como nos decías antes, ¿no? Estaría enfocado para niños, bueno, de los más pequeños, también a través de esos primeros libros táctiles, hasta, en este caso, el que tenemos hoy por aquí, pues a partir de 4 o 6 años, ¿no? 4 o 6. Pues hoy una propuesta muy simpática, que viene muy bien para la diversión, para la educación en valores, para ir conociendo, aprendiendo, y nada menos que de David McGee, bueno, pues ese autor que nos dejaba en este 2022. Pues son las distintas propuestas, Isa, como siempre, muy interesantes para todos los públicos. Y nada, con estas historias nos vamos a quedar. Volvemos, si te parece, la próxima semana y seguiremos recorriendo lo que son, os decía, ¿no? La verdad es que dentro de la infinidad de títulos es complicado, ¿no? Quedarse con 3 en concreto. Pues sí, porque como es tan amplia la gama de libros que hay, pues bueno, hay veces que me resulta difícil escoger, pero bueno. Hay veces que al oyente le gustará alguno más o otro menos, pero bueno, siempre intento de que haya variedad y nada, yo espero que os vaya gustando mis propuestas. Pues seguro que sí, y además con esa variedad de clásicos, de novedades, todo ello aquí en Lecturas de Verano con Isabel Vázquez. Isa, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias.